las olas que bañan la arena, como las olas mi amor con el tuyo, a ti te viste la vida de orgullo, y a mí el destino me aumentan las penas, como las olas que bañan la arena, como las olas mi amor con el tuyo, a ti te viste la vida de orgullo, y a mí el destino me aumentan las penas. Remolino de espuma se llena, al poco rato se escucha un murmullo. Un remolino de espuma se llena, y al poco rato se escucha un murmullo. Llevan adornos la bella tarulla, pero las olas que llevan la bulla son las culpables que pierde el cristal. Corren las aguas por el manantial, lleva de adorno la bella tarulla, pero las olas que llevan la bulla son las culpables que pierde el cristal. Cosas que parecen igual, el agua turbia mi vida y la tuya. Son dos cosas que parecen igual, el agua turbia mi vida y la tuya.